Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Los pastores adoran a Jesús. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 2, versículo 14, que dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El mensaje es: adoramos al Dios que nos guía. Cuando recibes un regalo, ¿agradeces a la persona que te lo da? Espero que sí. Agradecer a las personas por los regalos es muy importante. Todavía sorprendidos por lo que habían visto en medio de la noche, los espabilados pastores conversaban entre ellos. El coro de ángeles que había venido hasta ellos en la noche se había ido. ¿Qué mensaje les había dado el ángel? Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Podría ser cierto? ¿Encontrarían al Mesías, su Salvador, en la ciudad cercana? Belén era conocida como la ciudad de David y estaba a poca distancia de la colina donde los pastores cuidaban sus rebaños. ¿Pero por qué el Mesías estaría acostado en un pesebre? Eso es lo que había dicho el ángel. Un pesebre. ¿Cómo podría ser eso? ¿Podría ser que el Mesías, el Salvador del mundo, haya venido hasta ellos como un bebé? ¿Sabían que los bebés recién nacidos estaban envueltos en trozos de tela suave para mantenerlos calientitos y secos? Pero los bebés nacían en el hogar, en una casa, no en un establo con animales. Parecía muy extraño. El Señor envió este mensaje para nosotros. Vayamos a Belén y veámoslo por nosotros mismos. Estos eran ángeles, estoy seguro de eso. También creo que debiéramos ir. Fue así que en medio de la noche los pastores salieron corriendo a toda prisa hacia Belén. Allí, en un establo cerca de una posada donde la gente pasó toda la noche durmiendo, hallaron lo que estaban buscando. Un bebé envuelto en telas suaves, acostado en un pesebre. ¿De qué manera encontraron el establo donde había nacido el bebé? Sin duda, Dios los guió hasta ese lugar. Y una vez allí, les contaron a los padres del bebé sobre la visita del ángel y el hermoso coro que entonó esas palabras de alabanza. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres. Juntos, en silencio y con sobrecogimiento, los pastores se arrodillaron al lado del pesebre. Allí adoraron a su Salvador mientras los padres del bebé miraban. Demasiado pronto, mientras se aproximaba la luz del día, los pastores tuvieron que regresar a cuidar sus rebaños. Llenos de gozo, sentían que tenían que contárselo a los demás. Al salir de la ciudad, no podían guardarse la buena noticia para ellos, y hablaron con todos los que se encontraban acerca de lo que habían visto. Glorificando y alabando a Dios, contaban asombrados la visita de los ángeles. Les hablaban acerca del bebé en el pesebre y del Dios que les había dado el mensaje. José y María estaban contentos de que hubiesen ido los pastores. Con mucho gusto los habían invitado a pasar al establo y escucharon su historia. Ellos también se sorprendieron por todo lo que había sucedido. Sin duda, Dios había guiado a los pastores y guiaría a los padres del bebé mientras cuidaban al precioso regalo que Dios les había dado. Los pastores nunca olvidarían aquella noche. Habían visto el cumplimiento de las profecías que habían estudiado durante años. Y María tampoco lo olvidaría. La Biblia nos dice que ella atesoró todas estas cosas en su corazón y que reflexionaba en ellas. Había llegado a ser la madre del Mesías, el Salvador del mundo. Sin importar lo que sucediera en el futuro, verdaderamente ella era bendita entre las mujeres.